porque a ver, ella me pasa un teléfono, ¿no? Y yo no sé dónde está ese teléfono, pero tampoco quiero saberlo, porque justamente lo que tiene Adriana Marcus es una especie de misterio que la rodea, con lo cual los misterios más vale dejarlos así. Adriana, ¿estás por ahí? Estoy por acá, sí, bien, exactamente. Bien, lo dejamos en el misterio, no te voy a preguntar dónde estás. Bueno, dale, dale. Sí. Te doy solo un tip, estoy en la casa de una vecina que tiene teléfono fijo. Ah, mira, bueno. Pero esto sí, parece en realidad una grabación de 1960, porque claro, se recurría a los vecinos con teléfono, lógico. Claro, mi suegra me decía, sí, nunca te vayas a pelear con la vecina de enfrente, no es por nada, ¿no? Pero tiene teléfono. Eso era en el 82. Claro, bueno. Bueno, yo me remonté un poquito más atrás. Decime, Adriana, ¿en qué cosas andás? Y acá ando olfateando el hartazgo de la cuarentena, sí, entre toda la gente conocida. Sí. Y reflexionando acerca de la percepción del tiempo en esta etapa, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo cada cual percibe el tiempo en estas circunstancias? Ajá. Y la diferencia que hay entre mi familia, mis amigues urbanes, sí, claro, y los que vivimos en el campo. Y ya sé, había una vieja frase que le atribuían a Albert Einstein, que decía, mire, para explicar esto de la relatividad, le digo, no es el mismo tiempo el que pasa a usted observando a una mujer hermosa que esperando al dentista. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces con la cuarentena sucede esto también, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que la gente urbana, sí, vive en un vértigo, con agendas llenas, con una adicción, sí, por el agite, por la productividad, por el afuera. Ajá. Y de repente, sí, se encuentra con un tiempo, sí, en el que tiene que conectarse con el adentro, pero no solo el adentro del hogar, que a veces es un lugar agradable y otras veces es muy complicado, ¿no? Como sí, debe, claro, estar pasando con gente de la Villa 31, por ejemplo. Sí. Pero también con el adentro personal. Sí, claro. ¿No? Con, sí, con el interior de cada cual. Sí. Y en cambio los rurales siempre tuvimos otros ritmos, ajá, otras tareas. Vos decís que en el campo, que vos decís que en el campo las cuarentenas son más sobrellevables. Sí, yo no noto mucha diferencia entre mi vida ahora y la vida antes, sí, sí, de este evento. Estoy de acuerdo. Porque por otra parte nos visitamos con vecinos y vecinas. Va un zapallo, viene un dulce, sí, claro, va una leche, vuelve, te presto la plancha, necesitas que te traiga algo del pueblo, sí, sí, etcétera, ¿no? Claro, pero aparte, en la diferencia se me ocurre también pensar que si en un edificio puesto en el centro de una ciudad medio enloquecida no conocemos en tiempos normales al vecino, me imagino ahora estamos mucho más lejos de ese vecino, lo conocemos casi, te diría, menos. Exacto, exacto. Mi madre vive en un departamento desde el mismo momento en que se inauguró el edificio. Sí. Y la vecina de al lado ingresó en la misma época y ha muerto mi papá, ha, sí, muerto mi hermana, sí, mi madre está viejita, mal, sí, nunca se acercó, ajá, para preguntar, para nada, sí, nada, sí, sí, nada. Sí. Es, bueno, impresionante. Sí, pero es terrible, ¿no? La ciudad, sí, es muy, es terrible, pero es una característica normal en una ciudad, normal digo entre comillas, ¿no? Es terrible, sí, pero es normal en una ciudad. Sí, porque en realidad podría ser una comunidad, digamos, de un edificio, ¿no? Claro, pero tranquilamente. Pero estamos tan fragmentados, sí, en la ciudad, que estamos tan separados de nuestra madre verdadera, que es la madre tierra, uh-huh, que que todo se volvió muy artificial. Claro. Incluso una de las que yo quería contar o aportar es lo que ocurre con el ritmo circadiano, ¿no? ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es el ritmo biológico de nuestros cuerpos. Sí, ok. Que si observamos los animales, ellos siguen los ritmos su especie. Sí. Y bueno, hay horarios en que los gatos, los perros se sientan al sol. Ah. Y luego hay otro horario en donde en el cual se retiran del sol porque sí. está muy fuerte. Sí. Hay un horario en que cantan las gallinas, los gallos. Sí. Hay un horario en que empiezan los pajaritos. Y nosotros eso por ahí no lo registramos, pero tampoco respetamos nuestros propios ritmos circadianos. Sí, quizá la misma inteligencia, esta cosa que siempre decimos que nos separa de los animales o del resto de los reinos, la misma inteligencia fue la que nos jugó un poco en contra de este ritmo circadiano. Claro, claro. Y hay como dos datos, digamos, ¿no? Uno es que, por ejemplo, hay gente que no puede dormirse. Sí. Y entonces los medican, ¿no?, con melatonina. Claro, pero claro. La melatonina es una hormona que generamos nosotros en el cerebro. Sí. A partir de la luminosidad que va bajando. Ajá. Y ese dato ingresa a través de eso, también es lo que hace que las gallinas se vayan acomodando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando sí. se acerca el anochecer, pero nosotros por ahí miramos y decimos, ¿qué les pasa a las tipas estas? Si claro. todavía es de día. Y no, al ratito ya sí. se hace de noche. Sí, o sea, sí. tienen ese registro, sí. generan su melatonina. Ajá. Y les da sueñito. Sí. El ritmo circadiano dice que también a las 8 de la mañana sí. fabriquemos nuestras hormonas siempre y cuando hayamos dormido 8 a 10 horas. Claro. Y yo me pregunto qué pasa con la gente que trabaja en turnos nocturnos sí. o turnos salteaditos. Yo como enfermera que fui, trabajaba también de noche y sí, es sí. Demoledor. Claro. Es demoledor sí, sí. lo que ocurre en el cuerpo cuando tenés que trabajar de noche. Sí, sí, hay ejemplos, hay películas, pero también yo tengo unos amigos que viven en Alaska y ellos mismos me cuentan las dificultades de la gente nueva llegada a Alaska para pasar 6 meses de día y después 6 meses prácticamente de noche, que es enloquecedor sí. para ese ritmo circadiano. Sí. Tal cual, tal cual. Y cómo la vida artificial, con la luz artificial y sí. esos maravillosos inventos que hemos hecho los humanos, sí. Como que niegan el hecho biológico y fisiológico claro. de la necesidad de respetar esos ritmos, ¿no? Sí, sí. ¿Y en la cuarentena qué sucede con esos ritmos? ¿Se alteran, no se alteran? ¿Qué pasa? ¿Vos estás acostumbrado a un ritmo determinado? ¿Salís a la mañana, vas a trabajar, no volvés a tu casa al mediodía, volvés a la tarde tarde, estás cansado, etcétera, etcétera? Pero ahora estás todo el día en la casa y hay una serie de chupetes electrónicos, uno de ellos puede ser el televisor, y te pasás el día mirando pelotudeces. Sí, sí. Sí, es tóxico, absolutamente. Tóxico, claro, tóxico, sí. Lo que pasa, porque además, esto nos podría dar una oportunidad eso, para eso. reflexionar acerca de nuestras vidas. Eso. Y darnos cuenta de que somos adictos y adictas sí. al afuera, sí. digamos, a la distracción que constituye el mundo de afuera, incluso eso. adictos al trabajo, sí, sí. adictos a los contactos afuera, y de repente tenemos que estar adentro y miramos a nuestra familia y decimos, ¿y vos quién eras? Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Quién sí. sos? Me sí. sé reconocido. Sí, sí, porque aparte hay otras cuestiones que van apareciendo, ¿no? En épocas normales, muchos de nosotros nos reprochamos el no acercamiento, por ejemplo, a la lectura. Pues bien, ahora estamos encerrados, ¿por qué no leemos? Claro, sí, tal cual, sí. Bueno, yo espero que esta época ayude un poco a esta reflexión, ¿no? Mm. Está bueno también, en otro sentido, mirar, observar a los animales, sí. observar a niños y niñas, sí. Porque tanto unos como otros viven en el aquí y ahora, ¿no? Claro, claro. Que no claro, están rosqueando sí. con el pasado, lamentándose sí. lo que no hice, sí. reprochando. Tampoco están en el futuro, porque no sabemos qué hay en el futuro, ¿no? Sí, claro, claro. Imaginando, planificando, pero no estamos en el presente. Sí. Y la cuarentena capaz que nos puede servir para reconectarnos con el presente, que en realidad eso. es la madre del futuro. Eso, o vos, sea, pero vos el tenés... El presente va pariendo al futuro, y es hoy. Sí. No, te escucho, te escucho esperanzada en un cambio. Yo soy un poquitito más cuidadoso con esa esperanza. Me parece que esto no va a alcanzar para modificarnos. Yo creo que va a ser como un mosaico. Habrá gente que se modifique. Ya tengo gente conocida que me cuenta que sus parientes están pensando seriamente Ajá. en irse a vivir al campo, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que bueno, volverá sí. A chupar sí. el gran chupete de las adicciones varias sí. que provee esta sociedad tan destructiva, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, está bien. No, no, yo no es que discrepe. No, no soy tan esperanzado como vos. Claro. A mí claro. Me parece que no sé qué necesitamos para aprender, pero me da la impresión de que esto no alcanza. Bueno, iremos a ver. Sí, sí, sí, sí, sí. También dice que el pensamiento genera realidad, dicen los físicos cuánticos. Ajá. Entonces está bueno sí. Pensar en positivo. Sí. Yo tampoco soy muy optimista, pero me rodeo, estoy en un ambiente en donde vivimos realmente en el presente, construimos el presente sí. en solidaridad, Ajá. en comunalidad sí. Y en abrazos, a pesar de lo que dicen las autoridades sanitarias, sí. y en conversación, recuperando un poco esta cosa que tienen los pueblos originarios del fogón, de sentarse y dialogar, sí. y relatar, y reflexionar, eventualmente jugar, sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí, y entonces sí. te cambia un poquito el chip, eso también, te da como cierta esperanza, aunque sea en los microespacios colectivos, claro. poder construir formas de relacionarse que sean otras, ¿no? Sí, claro. Bueno, capaz esto... que eso puede ser inspirador para otra gente o pueda contagiarse un poquito. Son los buenos contagios. Está bien, pero no todos pueden acceder ni a un fogón ni a una reunión. No todos pueden. Digamos que lo que habría que hacer es empujar a que aquella gente que no está pudiendo al menos reflexione sobre el tema y le pueda encontrar alguna sí. pequeña vuelta, aunque sea encerrado en ese departamento en el centro de una ciudad. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro. Porque si sí, le ofrece, no, si le ofrecemos únicamente la posibilidad de un fogón y de abrazos, va a mover la cabeza alternativamente de izquierda a derecha y dirá, bueno, yo no puedo. Pero digo, por ahí habría que, no sé, animarse a empujarlos un poco a que piensen, a que se dejen del chupete electrónico y piensen un rato en cuál podría ser la mejoría en sus vidas. Sí, igual cuando hablo de fogón es un fogón simbólico, si se quiere, ¿no? Es bueno, la disposición sí, a sentarse, sí, mirarse sí, a los ojos, sí, y conversar, sí, y hacerse sí, preguntas, sí, ¿no? A recuperar lo que llama este coreano, ¿viste el subcoreano este que está haciendo furor, el filósofo que vive en Alemania, sí, que se llama Byung-Chul Han, ajá, que habla del aroma del tiempo, sí, ¿no? En un ensayo que escribió sobre el arte de demorarse. Ah, claro. Y él, sí, vamos a recuperar el aroma del tiempo, sí, de cómo sí, pausar un poco... este ritmo enloquecido. Qué maravilla. Que también tiene que ver un poco con la información, con que la información viene una detrás de otra como los hechos, los gatos, todo eso termina mezclándose en un sinsentido y nos aturde. Claro. Y entonces, como así como el silencio forma de la música, ¿no?, en un pentagrama, los intervalos entre una información y otra, un hecho y otro, un dato y otro, darse un tiempo, un acontecimiento y otro, sí, le dan tiempo para la elaboración de lo que ocurrió. Sí. Y nos da la oportunidad de demorarnos y con nuevamente la realidad y bajar un poco esta vorágine enloquecida y enloquecedora, ¿no? Sí, parar la pelota y pensar un cacho. Con eso me alcanza, digamos, ¿no? Parar la pelota y pensar un cacho. Adriana, te mando un beso grandote. Bueno, que estés muy bien. Sí. Creo que ya estás mejor de tu hipo, ¿verdad? Sí, se me pasó, ya está. Me dieron una... ¿Y de la garganta? Sí, sí, ya estoy bárbaro, pero me dieron una receta para el hipo increíble. Sí. Increíble. Vaso de agua. Una apnea inspiratoria. No sé qué miércoles es, pero agarrás el vaso de agua, te lo pones frente a la jeta y en lugar de tomarlo, tomar el vaso por el borde cercano, lo tomás por el borde lejano. Si lo tomás por el borde lejano, claro, esto te obliga a una contorsión tal que agachás la cabeza, te inclinás hacia adelante. Cuando terminás con todo esto, se te fue el hipo. Claro, porque viste que la inserción del diafragma está ahí en las últimas costillas, sí, entonces sí, ese movimiento y la apnea que haces cuando estás tragando. Maravilloso. Son dos mecanismos fantásticos. Maravilloso. Beso grande, portate bien. Bueno, cariños por allá, bueno, a la dale, tropa. Dale, dale, gracias. Muy amable. Un abrazo. Chao, Adriana, chao. La escuchaste. Espérate que tengo acá un montón de cosas para mover. La escuchaste, Adriana Marcus, aquí en El Desconcierto.